En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 22 de marzo de 2017. Aquí estamos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en una nueva edición de Elche en Punta. Muy buenas tardes desde el 101.4, también te saludamos desde Teleelch y de nuestro portal multimedia teleelch.es. Los jugadores del Elche y Zaragoza califican de final el partido de este próximo domingo. Los ilicitanos quieren por fin ganar dos partidos seguidos y acercarse al playoff, que ahora está a 5 puntos. Los maños, huir del descenso, habla el capitán del Zaragoza, Zapater. Digo, todos sabemos la situación en la que estamos y tenemos que pensar que en Elche tenemos una final, que estamos a 3 del descenso y que... Y tienen que ir a por los 3 puntos en el Estadio Martínez Valero, pero en el Elche también buscan esos 3 puntos para acercarse a playoff. El ex del Zaragoza y pieza clave en el conjunto franjiverde, Albert Dorca, avisa de cómo vendrá el cuadro aragonés tras el cambio de entrenador. Sí, bueno, está claro que el entrenador que ha venido allí, pues con la situación que tienen, pues solo piensan en ganar aquí, que van a venir aquí como si, bueno, si fuera un partido a vida o muerte, y nosotros también. O sea, estamos en la mitad de tabla, pero eso para mí no es importante. Lo importante es que queremos ganar tanto más que ellos, que estamos en casa, que hace 3 partidos que aquí pues empatamos y no conseguimos ganar, y creo que pues también merecemos una victoria en casa después de... Y bueno, tanto empate de dificultades que hemos tenido, y que la afición se vaya contenta con una victoria, porque creo que todo el mundo se merece ganar en casa, intentar pues también irnos con buenas sensaciones, y al final será un partido muy intenso, que ellos vendrán pues a que si nosotros nos equivocamos pues lo van a aprovechar. Tienen gente arriba muy rápida, gente que pues pone bien buenos balones a Ángel sobre todo, y eso tenemos que intentar contrarrestarlo, porque si no nos pueden hacer mucho daño. Palabras de Dorca, que hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa. Enseguida la escucharemos. Hoy los de Toril han entrenado a puerta cerrada. Pelayo, que ayer no entrenó, ha quejado de una gastroenteritis, se ha encontrado hoy mejor y entrenó en el gimnasio. Pelayo o Pedro es la duda del técnico para jugar con un 4-2-3-1. Y Guillermo la alternativa para salir con 2 delanteros. Y hoy sorteamos 2 entradas. Una doble para una pareja para ver ese partidazo que se va a disputar el domingo a las 8:30. Desde las 7:30 lo escucharás aquí en la sintonía del 101.4. ¿Cómo participar para llevarte al final del programa esas 2 entradas? Pues lo comentamos. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Pues sí, es como es habitual, te pedimos que participes a través de redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Tenemos colgado ya la pregunta en cuestión. Te pedimos opinión, queremos calibrar el optimismo de los oyentes sobre las posibilidades del Elche. Lo que te preguntamos es lo siguiente: después de ganar en Tarragona, ¿piensas que el Elche puede tener esperanzas de llegar todavía al playoff de ascenso? Ya sabes, Comenta con tu opinión tanto en Facebook como en Twitter y al final del programa bajo yo para decir quién ha ganado esta entrada doble. Gracias, Adri. Hasta luego. Luego vemos quién es el afortunado o afortunada de esa entrada doble para el partidazo que se va a disputar en el Martínez Valero. Recordamos en la ida, el Elche ya sorprendió con aquel 1-3. Fue una historia calcada a la de Tarragona. El Elche en la primera media hora le hizo 3. Un hat-trick 0-3. Bueno, un hat-trick no del mismo jugador, aunque casi, porque Pelayo entonces se reivindicó como el hombre del partido. Marcó 2 goles, el otro lo hizo Nino tras un fallo del guardameta. Y luego el Zaragoza en el segundo tiempo, por mediación de Ángel, el esblanquiverde marcaba el 1-3 y maquillaba el resultado. La única diferencia de aquel partido con el de hace unos días en Tarragona es que entonces el Elche sí sufrió más en la segunda parte, porque el gol de Ángel no fue al final del partido y el Zaragoza apretó, a diferencia del otro día en el que el Nastic solo en los últimos 5 minutos con el gol de Manu Barreiro sembró algo de peligro. Pero el resultado fue el mismo y las sensaciones las mismas. Un Elche fortísimo en aquellos primeros 30 minutos donde destrozó al Zaragoza, lo mismo hizo contra el Nastic de Tarragona. Por tanto, ¿el Golaveras también está en juego? Sí, pero no. Es decir, al Zaragoza lo consideramos equipo por mucha historia y presupuesto que tenga y mucho nombre que lo tiene, ahora mismo un equipo de los de abajo. Porque al Elche, ahora mismo lo dice la clasificación, miramos para arriba, ¿no? Está más cerca del playoff a 5 puntos que del descenso a 7. Ya sé que eso en una semana puede cambiar. De hecho, de ganar a perder el próximo domingo, puede haber una diferencia brutal, como la ha habido esta semana, de estar a 8 puntos y si no hubieras ganado en Tarragona, poderte haber puesto a más, a recortar a 5. Esto es la segunda división, por eso es tan emocionante y verdaderamente hasta el final pues hay que esperar cualquier cosa. Ni se puede decir taxativamente que el tren del playoff pasó, ni tampoco de manera tan clara y abrumadora que volvemos a tener todas las posibilidades. Vamos a ir paso a paso a ver si el equipo es capaz de conseguir esa ansiada segunda victoria consecutiva frente a los maños. 2 Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%. Con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. chapa y pintura, confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía del 101.4 analizando ese partidazo que se nos viene encima, el Elche contra el Zaragoza, tres puntos que empiezan y un partido que empieza a calificarse como final. No lo digo yo, que puede parecer exagerado, lo dicen futbolistas de uno y otro equipo. Zapater en rueda de prensa, que ha hablado claro, dejando, y ahora lo escucharemos, que para él es lamentable la situación del Zaragoza con el tercer o el segundo despido de entrenador Agné y un nuevo entrenador, el tercero, que los jugadores son los culpables y que para ellos a partir de ahora cada partido es una final. Mientras que para el Elche Club de Fútbol, pues hoy Dorca ha dicho que la final también es para ellos porque necesitan, quieren, les urge también ganar. Lo quieren hacer en casa después de tantos empates, tanto tiempo sin ganar. Y bueno, pues para demostrarse a sí mismos y ratificar el buen partido en Tarragona de que este Elche tiene más madera de la que ha ardido hasta el momento. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. Alberto Toril, lógicamente, no quiere dar ninguna pista, pero lo normal, si todos llegan sanos, me refiero al 11 titular, es que repitiese 11, aunque también por aquello del rival, de jugar en casa, de otras cuestiones tácticas, podría haber alguna variante. Pelayo, que es sin duda fuera de casa un hombre que se está erigiendo en gran protagonista, empezó a serlo precisamente contra el Real Zaragoza en el partido de ida, donde fue titular por primera vez y acertó de pleno Toril, como el otro día en Tarragona. Marcó dos goles entonces, hizo un gran partido y desde entonces, sobre todo a domicilio, ha sido, bueno, pues un hombre importante para el técnico blanquiverde. Pelayo ayer no entrenó por una gastroenteritis, hoy ha estado en el gimnasio, ya mucho mejor, teniendo en cuenta que el partido es el domingo. Evidentemente va a tener tiempo suficiente para recuperar fuerzas. Hoy, por cierto, el que no ha estado en el entrenamiento del Zaragoza es Ángel, el ex blanquiverde y máximo goleador del Zaragoza, que arrastra unas molestias, pero todo parece indicar que al final estará. Luego escucharemos a nuestro compañero Pepe Borque desde Radio Marca Zaragoza para darnos esa última hora. Por tanto, lo normal sería que repitiese equipo, dándole el premio a ese buen partido que hizo el equipo en Tarragona. Aunque habrá que ver también cómo viene el Zaragoza, si viene a cerrarse a pesar de los buenos jugadores que tiene. El verse allá abajo, desde luego, cambia muchas cosas. La otra opción, si Pelayo no llegase a tope de fuerzas o tácticamente el técnico quisiera hacerlo, como hizo contra el Alcorcón, sería meter a Pedro por banda derecha, pasar a Hervías en la izquierda y Borja Valle por el centro, con lo que entraría Pedro por Pelayo. El cambio táctico de jugar con dos delanteros supondría que entrase Guillermo por Pelayo, porque el resto yo creo que ahora mismo son indiscutibles, como Juan Carlos en portería, Túñez, Pellegrín, Iriondo y Luis Pérez en defensa, por supuesto con el doble pivote Fabián Dorca, en las bandas insustituibles ahora mismo Borja Valle y Pablo Hervías, y arriba Nino. Por eso digo que la única posición que ahí puede bailar por aquello de jugar en casa, por ser más ofensivos, podría ser colocar a Guillermo con dos delanteros o, como hizo contra el Corcón, a Pedro, aunque esa prueba no acabó de salir bien. Primero, porque Pedro todavía estaba falto de ritmo. Segundo, porque Borja Valle yo creo que rinde más en la banda izquierda, más que en la media punta. Pero bueno, es una cuestión evidentemente táctica. Le preguntamos a Albert Dorca, exjugador del Zaragoza, si desde su punto de vista para él perjudica o beneficia el cambio de míster del Zaragoza al Elche Club de Fútbol para este partido. Bueno, a nosotros nos da igual. La verdad que nos fijamos en nuestro equipo. Creo que el otro día hicimos un buen partido, que llevamos una línea de buenas sensaciones, de que el equipo se siente fuerte, y el Zaragoza sabemos que con el técnico que había o con el nuevo vendrán aquí a darlo todo, porque están en una situación complicada y que si no estamos nosotros pues muy atentos nos pueden hacer daño, porque tienen una muy buena plantilla. ¿La visita en Tarragona es un punto de inflexión? Yo, puede ser. Nosotros lo que queríamos era pues demostrar en el resultado pues las sensaciones que estábamos teniendo. Dentro del vestuario estábamos fuertes, sabíamos que teníamos pues bueno, jugábamos bien, que el equipo generaba y que bueno, al final por una cosa o por otra no conseguíamos ganar, y pues siempre gusta conseguir tres puntos contra un equipo que llevaba muy buena racha y que a nosotros nos da moral para seguir así, seguir pues pensando en el corto plazo, ahora mismo en el Zaragoza, y pues poco a poco ir ganando partidos y que el equipo pues sea más maduro a la hora de gestionar los partidos. Ayer escuchábamos al técnico, al nuevo entrenador del Zaragoza, diciendo que quiere ganar en el Martínez Valero. Va a ser, sin duda, el cambio de técnico va a suponer, al menos suele pasar siempre, pues un cambio en el vestuario. ¿Por qué? Pues porque los futbolistas estaban ya en una dinámica, en esa espiral negativa, y cuando viene un nuevo entrenador, lo normal es que todo el mundo se reactiva, se pone las pilas, es un punto y aparte, y todo el mundo reacciona. ¿Esto, lógicamente, en qué puede influir? Sí, bueno, está claro que el entrenador que ha venido allí, con la situación que tienen, pues solo piensan en ganar aquí, que van a venir aquí como si, bueno, si fuera un partido a vida o muerte, y nosotros también. O sea, estamos en la mitad de tabla, pero eso para mí no es importante. Lo importante es que queremos ganar tanto más que ellos, que estamos en casa, que hace tres partidos que aquí pues empatamos y no conseguimos ganar, y creo que pues también merecemos una victoria en casa después de bueno, tanto empate, de dificultades que hemos tenido, y que la afición se vaya contenta con una victoria, porque creo que todo el mundo se merece ganar en casa, intentar pues también irnos con buenas sensaciones, y al final será un partido muy intenso, que ellos vendrán pues a que si nosotros nos equivocamos pues lo van a aprovechar. Tienen gente arriba muy rápida, gente que pues pone bien buenos balones a Ángel sobre todo, y eso tenemos que intentar contrarrestarlo, porque si no nos pueden hacer mucho daño. A nivel personal, se le comentaba que bueno, su ausencia se notó el día del Alcorcón y que parece que el equipo juega peor sin él. Esta era su respuesta. Yo me encuentro muy bien, pero no creo que el equipo juegue mejor o peor si yo juego, ¿no? Al final somos una plantilla que, por suerte, tenemos muy buenos jugadores. Para mí, pues en diciembre se ha fichado muy bien. Los que veníamos pues ya desde junio, pues bien. Creo que el equipo, que entre, da nivel. Y el día del Alcorcón no se ganó, pero también era muy difícil jugar contra un equipo que no quería jugar. Y eso, pues si estoy yo o no estoy, no es pues una justificación. Creo que, ya te digo, que juegue quien juegue, el equipo está jugando bien. En el campo del Nastic salimos pues sabiendo muy claro lo que teníamos que hacer. Ellos eran un equipo muy particular de la manera que jugaban. Lo subimos a aprovechar y creo que todo el mundo estuvo a un gran nivel, no solo yo. El conseguir o el intentar conseguir la segunda victoria consecutiva, ¿es una presión o es una motivación? No, de presión no, pero de presión bien entendida yo creo que es bueno. Creo que todo el mundo tiene ganas de ganar dos seguidos, de demostrar que el equipo pues bueno, no está siempre mucho tiempo sin ganar, pero nunca ha conseguido dos victorias, y no es ninguna obsesión, para nada es eso, pero queremos ganar, queremos volver a ganar y tener las sensaciones de que a partir de ahí pues las cosas se hacen con más tranquilidad. La semana después de una victoria siempre pues es más tranquila, es pues bueno, con más moral y más actitud a la hora de creerte que estás haciendo las cosas bien, y eso pues queremos ganar al Zaragoza y que sea así y que el equipo pues dé un paso para adelante. Y que el equipo dé un paso para adelante. ¿Cómo piensa que va a venir el Zaragoza y en qué se pueden aprovechar de esta crisis? No, ellos, si algo tienen es que jugar con presión, pues están acostumbrados. Que Zaragoza es una gran ciudad, un gran equipo y un gran club. Y eso también, pues los jugadores lo saben. Saben que se están jugando pues bueno, el sentimiento de mucha gente, y vendrán aquí con el cuchillo entre los dientes para pues demostrar que ellos son grandes futbolistas, que lo son, y que están, bueno, pues circunstancias están más abajo de lo que querrían, pero es una responsabilidad que ellos sabrán gestionar seguro, y a la larga creo que bueno, no tendrán problemas para salvarse, y tienen un muy buen equipo, y nosotros tenemos que intentar que ellos, pues bueno, tengan dudas, que vengan aquí y que no se sientan cómodos, que nosotros estamos haciendo buenos partidos, dominando en casa, y que ellos, si les quitas protagonismo, pues también sufrirán, y seremos nosotros quien lleve el ritmo del partido. Esperemos que, bueno, que también pues les entren dudas. Al final les están marcando muchos goles, y eso, pues bueno, sería mejor que no estuvieran así. Está claro que el futbolista son personas, y seguro que querrán hacer lo mejor que puedan, pero bueno, también afectan estas cosas. También le preguntamos a Albert Dorca si ven posibilidades, o muchas posibilidades, o pocas posibilidades de engancharse realmente al playoff. Es que a medio largo plazo el vestuario no mira, sinceramente. Nosotros lo que queremos es mirar a corto, porque no te sirve de nada. Es que mira lo que cambia en una semana. De que todos los comentarios que me llegaban la semana pasada era de que la gente, bueno, que miraba abajo, que se acercaban, que y en una victoria, que es muy poco una victoria, pues ahora ya pues parece que la gente mira hacia arriba. Nosotros miramos al Zaragoza, a intentar ganar ahí. Y veremos si estamos pues a tiempo de poder luchar por lo de arriba. Está claro que nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos que quedan, pero no sé si lo vamos a conseguir, y bueno, intentaremos mirar, ir poco a poco, porque es la única manera de que el equipo creo que va a rendir, y marcarse un objetivo cuando al final pues tienes que ir paso a paso, creo que te crea hasta un poco de ansiedad que no es buena para nosotros y para nadie. Así que el equipo está muy tranquilo, trabaja día a día, trabaja muy bien en los entrenamientos y con mucha ambición de ganar el domingo, pero a partir de ahí pues y veremos dónde estamos. Si alguien conoce las interioridades del Zaragoza, del vestuario y del nuevo técnico, César Lainez, que ha estado muchos años en esa casa como guardameta, y luego cuando se retiró, y además lo hizo joven, con 28 años, después de varias operaciones, creo que 5 o 6, y ahora como entrenador de los últimos años del filial, si alguien lo conoce es Albert Dorca, que en los últimos años ha jugado en el Zaragoza. ¿Qué puede decir, qué conoce del nuevo técnico maño, de César Lainez? Bueno, sí, es un entrenador de la casa que siente mucho los colores, que ha hecho grandes temporadas con el filial, que el filial siempre ha sido pues un equipo que juega bien, que tiene pues mucho carácter. Él pues le gusta ser exigente con los futbolistas, y bueno, por lo que he hablado con gente del vestuario, lo primero que les ha dicho es eso, que tienen que pues sacar el orgullo de que los futbolistas pues que tengan confianza en ellos mismos, que al final son buenos jugadores y que vengan aquí pues como si fuera una final, y si algo puede pues transmitirles él es que el sentimiento de que se están jugando mucho, pues que tienen detrás una masa social muy grande, un club muy grande, y eso pues es un método de motivación muy bueno. Esperemos que todo eso que ellos tienen, nosotros tenerlo y multiplicarlo, porque también aquí pues Elche es un gran club y bueno, no tiene nada que envidiar. ¿Qué supondría ganar el domingo al Zaragoza? Pues supondría, como he dicho antes, reafirmar un poco el trabajo que se está haciendo. Para mí, estamos haciendo un buen año. Para muchos partidos creo que estamos más cerca de ganar que de perder. Que el equipo pues ha dado nivel en muchos partidos, en pocos ha sido inferior al contrario, y ganar pues te reafirma un poco todo eso, las sensaciones que nosotros tenemos. Yo muchas veces me voy del campo sin haber ganado y fastidiado, porque pienso que bueno, que el equipo pues tiene ambición, tiene hacer las cosas bien y al final no ganas. Y pues una victoria significaría eso, pero sin nada más. Nosotros no estamos pues ni hablando de que a ver si llegamos al playoff, solo intentamos pensar en el día a día, porque es lo que nos ha funcionado y lo que para mí es más importante. Hablaba también de los medios centros, de los centrocampistas que tiene el Elche y que, bueno, pues su polivalencia, todos atacan y defienden, sin duda, beneficia y mucho al equipo. Sí, creo que los medios centros que tenemos, tanto ahora Alex, Fabián, Pelayo, son gente que muy polivalente, que no solo están para atacar o para defender. Todos, los cuatro, para mí, estamos pues encargados de hacer un poco de todo. Ahora mismo, quien solo ataque o solo defienda no ayuda al equipo. Y nosotros pues intentamos que todo el mundo trabaje, que todo el mundo ayude, sea solidario a la hora de defender, porque desde el primer delantero pues tiene que ayudar, porque si no, eso, un equipo no funciona. Y Fabián lo está haciendo muy bien, está robando, está ahora creando también mucho juego, y un mediocentro pues tiene que hacer un poco de todo, y él lo está haciendo bien. Y Alex, cuando juega, también lo está haciendo bien, y Pelayo también. Y eso es una riqueza que tenemos, que yo creo que tenemos muy buenos futbolistas. Y eso que no están ni Mandy ni Matilla, que eran los titularísimos del arranque de liga. Por cierto, un Mandy que está entrenando ya buena parte con el grupo. Quizás para la semana que viene podría tener el alta médica, lo que sería una magnífica noticia porque sería un buen refuerzo para los últimos pues 2 meses de competición. Matilla, sin embargo, salvo una sorpresa o milagro, yo creo que no va a llegar para el final de temporada. Lo digo porque Dorca es un futbolista que es el más utilizado por Toril, solo se ha perdido 2 partidos y uno fue por paternidad, no llegó a tiempo, y el otro por sanción. ¿Esperaba tener tanto protagonismo cuando fichó por el Elche? Sí, creo que en los mediocentros que tenemos, tanto... Esta es la de antes, sino esta. Siempre tienes la ambición de jugar, y de que yo me sentía muy bien, venía de Zaragoza también, de jugar muchos partidos. He tenido la suerte de mi carrera pues prácticamente jugar siempre, y eso pues sí que venía con ganas de ayudar, pero si algún día me toca estar en el banquillo, estar en la grada, pues voy a ayudar igual, porque creo que también nosotros tenemos gente muy válida que no está jugando, que está pues ayudando desde fuera, y también es un punto a favor, que todo el mundo suma, y eso, si algún día me toca hacerlo a mí también, pues lo voy a hacer y voy a ayudar a mis compañeros. Esto es un equipo que al final juegan 11 solo y somos pues 25. Hay los demás que están fuera, y yo he tenido la suerte de ayudar desde dentro, y bueno, quiero seguir jugando, está claro, pero el equipo está muy, muy mentalizado de que lo importante es que todo el mundo aporte. El Elche es un equipo que podría decirse que va de tapado. ¿Por qué? Porque fuera de aquí todos esperan más de él, pero nunca ha dado el paso al frente, siempre ha estado en mitad de la tabla. Y bueno, quizás es justo al final, en el momento clave, cuando se suele decir aquellos últimos 10 partidos donde te lo juegas todo, donde se destapa y da el do de pecho. ¿Ir de tapados, se le preguntaba, es una ventaja? Creo que... ojalá que lleguemos a subir a primera división. O sea, todo el mundo lo firmaría, pero no sé si seremos el tapado, no lo seremos, pero seremos un equipo que de aquí al final pues va a dar todo lo que tenemos. Y hay equipos que van perdiendo puntos. Nosotros intentaremos ganar partido a partido y sin tampoco pues crearnos, como te decía antes, una ansiedad de más. Eso no quiere decir que tanto la afición o como pues todo el mundo quiera estar arriba. Yo soy el primero que llevo mucho tiempo en segunda, ojalá subiera a primera división, pero no es algo que nosotros podamos controlar, de si los otros perderán partidos. Si nosotros lo único que podemos controlar es ganar este domingo e intentar pues que la afición se vaya de aquí contenta con su equipo. Esperemos que así sea y veremos al final de liga dónde estamos. También te digo que no veo a ningún equipo que sea superior a nosotros. Hemos estado muy bien en casi todos los partidos de liga. Lo que nadie tiene ninguna duda es que el partido del domingo va a ser un gran partido de fútbol, por todo, por lo que hay en juego, por las dos instituciones que se enfrentan, históricas. No vamos a descubrir al Real Zaragoza, que es uno de los grandes del fútbol español, que ha ganado Recopa, Copas del Rey, Supercopa y del Elche Club de Fútbol, pues yo creo que huelgan palabras. Es un grande del fútbol español. Gran partido también para la afición. Pues como tú dices, es un partido perfectamente que podría ser en primera división y ahora estamos en segunda, y pero creo que al aficionado del Elche le gusta ver buenos partidos, le gusta que su equipo pues juegue bien, y nosotros, bueno, creo que vamos a darlo todo para que así sea. Nos están ayudando muchísimo durante todo el año, han sido para mí una afición ejemplar, nos han aplaudido cuando han visto que nos dejábamos el alma y a lo mejor no ganábamos, y quien venga aquí, pues lo único que le digo es que va a haber un equipo con muchas ganas de jugar bien, de ganar, de que se vayan orgullosos de nosotros, y que, bueno, simplemente nos ayuda mucho tener esta afición aquí que nos empuja en momentos que a lo mejor son delicados, y eso pues es un plus que si te digo que no nos ayuda, te mentiría. Y se le seguía preguntando, lógicamente, por las opciones de meterse en el playoff. Creo, lo deseo. Está claro que quiero ganar todos los 12 partidos que quedan, pues los quiero ganar todos. Veremos, ya como decía antes, dónde estamos. Ha habido precedentes de que equipos han llegado muy bien y se han metido en la última jornada, como nos pasó pues en Zaragoza, que también casi ascendimos metiéndonos en de sexto. Veremos, no lo sé. Nosotros lo que sí estamos es muy tranquilos, que es, creo que es la manera de mantener una regularidad y no pensar hoy en el ascenso, mañana en el descenso, y que al final eso es irreal. Nosotros el trabajo diario es el mismo, ganaremos esta semana que la anterior, y tener esa, pues, esa uniformidad en el trabajo te ayuda a jugar bien, a jugar más tranquilo, y nosotros vamos a intentar ganar al Zaragoza, luego al Córdoba y luego pues a quien venga, pero no pensamos, como decía antes, en si al final de liga ojalá entremos en playoff y podamos ascender. ¿Por qué el equipo está alcanzando una mayor solidez defensiva? En esta segunda vuelta ha encajado 6 goles menos, lleva 2 puntitos más, no es mucho, pero ya es una mejora. ¿Es por la llegada de Túñez, por los laterales que el técnico pues ya no rota y parece que los ha encontrado? No creo que sea por un jugador o por otro. Yo te digo que los que estaban jugando son grandes futbolistas, estaban pues haciendo buen trabajo, y es injusto pues achacar a la defensa que el equipo reciba goles o que le creen. Somos todos un poco, igual que cuando marcan, o somos un equipo muy goleador, es gracias a, también a todo el equipo. Cuando el equipo defensivamente se encuentra seguro, pues también es gracias a que los bandas están trabajando muy bien, que nosotros estamos mejor, estamos pues ayudando a que no lleguen balones limpios, y están trabajando muy bien los que están jugando, pero los que han dejado de jugar también, para mí, tienen nivel para cuando se les necesite estar ahí, y que si algún día juegan, estoy seguro que van a dar el nivel, igual que están, bueno, Túñez o los que has dicho. Un Albert Dorca, para terminar, que ha jugado en el Girona, ha jugado en el Zaragoza, ha jugado en el Elche. ¿Y qué piensa? Bueno, creo que el Elche es un gran sitio para estar, para pues jugar al fútbol. Lo he dicho muchas veces, aquí el entorno es muy bueno. Al futbolista se nos trata muy bien, con mucho respeto desde todo, tanto prensa, afición, club. Y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Creo que es un grande de España también, y eso, nosotros la responsabilidad de llevar este escudo la tenemos, y tenemos que no conformarnos con estar pues tranquilos en la clasificación. Lo que queremos es ganar todos los partidos y ojalá podamos ascender, pero sin presión, sabiendo que hay muchos equipos buenos y que tenemos que trabajar al 100%, pero el entorno de aquí para mí es un gran sitio para vivir y para jugar al fútbol. Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame. A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes un Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Sábado 25 de marzo, a las 9 de la noche, el Club de Boxeo Elche te ofrece una espectacular velada de boxeo. Semifinales y finales del Campeonato de la Comunidad Valenciana. No te lo pierdas. Entradas anticipadas en Club de Boxeo Elche, frente al Estadio Martínez Valero, en Asador Charlie y el Club La Familia en Alicante. Recuerda, sábado 25 de marzo, a las 9 de la noche. No es lo mismo que te escuche 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Elche en punta con Paco Gómez. Enseguida vamos con el ganador o ganadora de esa doble entrada para ver el Real Zaragoza, o mejor dicho, Elche Real Zaragoza. Antes, nuestro compañero Pepe Borque desde Radio Marca Zaragoza nos cuenta la última hora del entrenamiento de hoy, la última hora del Real Zaragoza. Pepe Borque. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Zaragoza continúa preparando el partido este próximo fin de semana en el Martínez Valero de Elche, con la única ausencia hoy de Ángel, que se ha ejercitado al margen de sus compañeros en el gimnasio. Aunque en principio el delantero aragonés, el pichichi del conjunto que dirige César Lainez, podrá estar el próximo domingo en la delantera del Real Zaragoza. Un Lainez que va a debutar precisamente en el Martínez Valero y que no va a poder contar con Marcelo Silva y Cani por sanción, y tampoco con Felser, que está convocado con la selección venezolana. Muchas ganas las que tiene el conjunto aragonés de revertir una situación deportiva que le ha situado, después de 8 puntos de los últimos 33, a solo 3 de entrar en la zona de descenso. Pues un descenso que sin duda les aprieta, de momento todavía no les ahoga, como el Almería, Mallorca, Rayo o Mirandés, que están en esa zona roja. Adrián, recordamos la pregunta que hacíamos. Pues hemos preguntado en redes sociales si después de ganar en Tarragona piensas que el Elche puede tener todavía esperanzas de llegar a ese playoff. Y tenemos ya ganador. Ha sido un tuitero, un oyente que ha comentado por Twitter. Es Ángel Fernández López, @angelon_, que ha dicho que está convencido de que sí, con el equipazo que tenemos de medio campo hacia adelante. Así que Ángel, enhorabuena, puedes recoger tu premio aquí en Teleelch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media siempre con tu DNI. Pues mañana sortearemos otras 2 entradas para ver ese partidazo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Simplemente que paséis una feliz tarde. Mañana nos escuchamos de nuevo aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. Que lo paséis bien. Hasta luego. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.